Nosotros saludamos al señor Juan Carlos Junio, que en días tomó y los martes, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda un poco a pensar más allá de cómo hacen los animales. ¿Cómo va, señor Junio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están todas y todos por allí? Hola. Mirá, estaba pensando justamente que la información, la noticia de estos días es el viaje del presidente de la Nación y su comitiva a Europa, ¿no? Mucho se habla sobre todo eso, y es lógico, y bueno, están todos los especialistas en política internacional, pero creo que lo que vale la pena es preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la vida cotidiana del pueblo, ¿no?, con toda la ciudadanía? ¿En qué importa, en qué impactaría todo eso, ¿no? Y desde ese lugar es que creo que vale la pena entonces repasarlo. Lo que está en juego aquí ya no son solo esas cuestiones de soberanía que tiene que ver con la deuda, sino que lo que está en juego, además de eso, son muchas cosas de la vida cotidiana, porque si nosotros tuviéramos que asumir los ciudadanos, que en definitiva somos los que tenemos que asumir todo eso, los conceptos principales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno tendría que, como tradicionalmente se hace, someterse a un ajuste. Y eso es restringir política de salarios públicos, achicar el gasto social, achicar las jubilaciones, etcétera, etcétera. Nadie imagina que eso se pueda hacer, pero eso no quiere decir que no siga estando planteado en los parámetros del Fondo Monetario Internacional, ni eso quiere decir que ellos no lo sigan teniendo en cartera para planteárselo al gobierno argentino. Y la otra cosa de fondo es que está en juego el plazo y la tasa de ese crédito. Quiero recordar que el presidente Fernández dijo siempre, y en la propia campaña electoral, que la deuda va a ser honrada, pero que ahora no hay ninguna posibilidad de pagarla, y que hace falta un gran plazo y una baja de la tasa de interés. Y eso formulado así, bueno, parece de toda lógica, sin embargo, para el establishment del Fondo Monetario, particularmente para Estados Unidos, que es quien tiene allí el voto mayoritario, no se acepta eso, no se allanan tan sencillamente. Vos fijate que incluso nos cobran lo que se llama un sobrecargo, que es una suerte de penalidad por haber pedido más de lo que establecen los propios estatutos del fondo, más allá de que es obvio que el fondo se allanó a dar ese crédito, más allá de que iba contra los propios estatutos. Pero lo cierto es que nos cobran un sobrecargo, Poli. Vos fíjate, 45.000 millones de dólares debemos. Un punto por año son 450 millones de dólares, que si después lo traducimos en pesos son 45.000. Quiere decir que lo que está negociándose es de una trascendencia enorme para nuestra vida, porque esa plata va a ir, si le postergamos el pago al fondo y le pagamos menos intereses, vamos a tener más plata para pagar a los empleados públicos, para pagar a los médicos, a las enfermeras, a las maestras y los maestros, a la seguridad, etcétera, etcétera. Y si nos dan más plazo, que también es otra pelea, porque te vienen con que los estatutos no lo permiten y qué sé yo, entonces tenemos que pagar 4.500 millones de dólares por año si nos dieran 10 años. Buah. Entonces no quiero entrar en demasiadas honduras, lo que quiero significar es que en esta gira nos jugamos mucho, no solo los problemas de soberanía que no los subestimo, sino todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros y mucho más con la crisis que tenemos por la pandemia, ¿no? Es verdad, no quiso entrar en Honduras Juan Carlos Junio, pero es mejor estar en Guatemala que estar en Guatepeor. Muy bien, así es, porque el Guatepeor realmente nos llenaría de penurias, ¿no? Es verdad, y de penurias estamos hasta la coronilla. Gracias, Juan Carlos. Chau, hasta el martes, chau. Hasta el martes, chau. Juan chau. Carlos Junio, que nos ayuda a pensar, es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.